Mensaje de Erdogan sobre el Día de la Madre. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, calificó las presiones políticas y económicas de sus enemigos contra su país de una guerra total no vista, la parecida en la historia de la revolución. Y los detalles. El presidente Recep Tayyip Erdogan dijo que los que hospedan a los asesinos golpistas en sus tierras no pueden dar clases de derecho a Turquía. El presidente dijo que Israel bombardea Gaza, que convirtió en una cárcel al aire libre con el bloqueo y embargo, y añadió: el régimen con manos sangrientas de Siria continúa bombardeando los civiles, hospitales y escuelas en Idlib y en estos días sagrados de Ramadán con bombas de barril. En Yemen, centenares de miles de niños sufren en las garras de hambruna, siendo víctimas de una guerra sucia. En Libia se ignoran los asesinos alquilados para el control de los pozos de petróleo. Desde Arakan hasta Somalia, desde Afganistán hasta Irak, desde cuatro tercios de nuestra geografía de corazón, se elevan de nuevo unos y gritos. El presidente Erdogan señalando que los crueles sientan en el Ramadán se hacen más audaces y añadió: sobre todo la administración israelí con la valentía que toman desde el silencio de la sociedad internacional, bombardearon hasta las instituciones de prensa y a los centros de las organizaciones de ayuda humanitaria. Bombardearon nuestra agencia Anadolu, porque consideran que pueden impedir que se conozca por la opinión pública las políticas de genocidio orientadas al pueblo de Gaza. Erdogan dijo: a pesar de que ellos no quieren nuestras organizaciones de ayuda humanitaria, tomando todo tipo de riesgo, continúan curando las heridas de los que necesitan. Mientras nosotros hacemos esto, no se eleva ni una voz de reacción de las organizaciones que critican nuestro país sobre la libertad de prensa, los que causan un gran revuelo cuando se habla de Turquía, a pesar de que pasó una semana tras el ataque en Gaza, todavía juegan los tres monos. Los que hablan de la justicia y la libertad no dijeron aún nada a las orcas establecidas por los tribunales de golpe en Egipto, y añadió: al contrario, los países miembros de la Unión Europea, participando en la invitación de Abdel Fattah al-Sisi, que vino al poder con el golpe, se sientan en la misma con él y hablan lo que pueden hacer sobre el futuro. Erdogan señaló que esta actitud vacilante muestra a sí misma en todos los sucesos, desde el asesinato cruel del periodista saudita Jamal Khashoggi hasta el vil ataque terrorista en Nueva Zelanda. El presidente dijo que los países occidentales no pueden pasar el examen de sinceridad sobre el asunto de elegir entre sus intereses y valores básicos humanitarios y siempre eligen el dólar o petróleo. El presidente Recep Tayyip Erdogan evaluó como doble estándar la actitud de los países occidentales que mantuvieron silencio ante la anulación de las elecciones presidenciales en Austria tras dos años y la actitud que mostraron la decisión del Consejo Supremo Electoral relacionada con las elecciones de Estambul. Erdogan discursó en la tradicional cena de la ruptura del ayuno de la Fundación de Birlik. El presidente reaccionó a los países occidentales que criticaron la decisión de la repetición de las elecciones para la Municipalidad Metropolitana de Estambul el 23 de junio del Consejo Supremo Electoral con el pretexto que se hizo irregularidad. Erdogan dijo: en Austria la elección presidencial se puede anular tras dos años. ¿Han oído algo? Una crítica: ¿cómo puede ser algo así? La elección presidencial se puede anular tras dos años. Así, aún nuestro recurso molesta al occidente. Esta es la lucha de buscar derecho de la voluntad nacional nuestra. El presidente dijo que el objetivo de los que toman como blanco a Turquía con la decisión del Consejo Supremo Electoral es dinamitar las ganancias de 17 años de la nación y excavar el fondo de la democracia turca, y añadió: por esa razón, ignoran las irregularidades organizadas vividas en las elecciones del 31 de marzo, mejor dicho, las irregularidades en las urnas. Porque los que son sinceros no falsifican la realidad, intentan leer y entenderla. Estos, cuando miran a nuestro país, no ven la realidad sino los prejuicios. No quieren aceptar la diferencia entre la antigua Turquía en su mente y la real Turquía. No quieren ver el gran cambio que vivió nuestro país en los últimos 17 años. No pueden entender que ya no hay una Turquía que está en la atención ante ellos. no pueden dar órdenes a este país. Pero si aceptan o no aceptan, Turquía es un país independiente, soberano, democrático y que cree en la supremacía del derecho. El presidente Erdogan dijo que Turquía no es la posesión de nadie y añadió: los que hostigan a los asesinos golpistas en sus tierras no nos pueden dar la clase de derecho. Los que intentan derrumbar al presidente de Venezuela, quien vino al poder con la elección, no nos pueden hablar de la democracia. Los que no elevan su voz al terrorismo de Israel no pueden decir nada la lucha de derecho que mantuvimos en el marco de la ley electoral. Con el permiso de Dios, nuestra nación no se someterá a estas presiones y este idioma de amenaza. La nación turca, al igual que protegió la voluntad nacional a cambio de su vida el 15 de julio de 2016 en la iniciativa golpista de la organización terrorista Fethullah Gülen, hará su preferencia por la voluntad nacional el 23 de julio. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, calificó las presiones políticas y económicas de sus enemigos contra su país de una guerra total no vista ni aparecida en la historia de la revolución. El presidente iraní Rouhani, quien se reunió con los activistas políticos en la capital Teherán, hizo evaluaciones relacionadas con las sanciones de Estados Unidos orientadas a su país. El presidente iraní dijo que las condiciones que se encararon hoy no son mejores o peores que la guerra de Irán-Irak entre los años 1980 y 1988. Y añadió: en el tiempo de la guerra no teníamos problemas sobre la importación, exportación, venta de petróleo y sector de banco. Las sanciones solamente estaban relacionadas con la compra de armas. Rouhani dijo que las sanciones de Estados Unidos orientadas a Irán son muy eficaces y pidió que en estos procesos todos los órganos se movieran juntos. El presidente señaló: las presiones políticas y económicas de sus enemigos contra su país son una guerra total no vista, la parecida en la historia de la revolución. Las sanciones traídas por el enemigo en el sector de banco se hacen eficaces sobre los productos de petróleo, petroquímica, acero y agrícolas. La administración estadounidense, en mayo de 2018, replegándose unilateralmente del tratado nuclear, puso en práctica otra vez las sanciones orientadas a Irán. Seguimos presentando las noticias en la emisión en español de la Rosa. El presidente Recep Tayyip Erdogan felicitó el Día de la Madre. El presidente Erdogan, en su mensaje, que se retuiteó una foto suya con su madre por motivo del Día de la Madre, en su cuenta de la red social Twitter escribió: felicito el Día de la Madre de nuestras madres, símbolos de cariño, misericordia y sacrificio, que quieren y protegen a sus hijos bajo todas las condiciones. Terminó la Feria Internacional de Turismo de Cuba. La feria realizada en la fortaleza de San Carlos de Cabanilla recibió gran interés. Se informó que la feria, que esta York organizada edición 39, fue visitada por casi 7.000 personas. En la feria, cuya tema para actividades de turismo y fomentos, fueron organizadas presentaciones y actividades especiales orientadas a España, determinado como el país de huésped. En el marco de la feria, que duró 6 días, mientras se organizan conferencias en los centros como ecoturismo y el turismo de salud que salen adelante en Cuba, se hizo la presentación de los hoteles pioneros y recién abiertos del país. 2 medallas de plata de los arqueros turcos. La selección mixta de arco y la selección turca masculina en las competiciones de la segunda fase de la Copa Mundial realizada en China obtuvieron la medalla de plata. Nuestros deportistas obtuvieron medallas de plata en la Copa Mundial realizada en China. En la organización realizada en la ciudad china de Shanghái, la selección mixta de arco, formado Yasemin Ejan, Ana Göz y Mete Gazoz, se dio las caras con Taiwán en el encuentro de la final. El equipo rojiblanco, que luchó con el tercer por 6-0 en la lucha, obtuvo medalla de plata. La selección masculina turca de arco, en la que está Mete Gazoz, Samet Ak y Fatih Bozlar, en la final de nuevo se emparejó con Taiwán. El equipo ganó la medalla de plata. Acaban de oír las noticias. todo el mundo celebra con entusiasmo otra vez el Día de la Madre. Tenemos una nueva oportunidad importante para conmemorar con cariño y respeto a nuestras madres que nos llevaron a lo largo de 9 meses. Nos dieron la luz con mucho esfuerzo e hicieron todo lo necesario para cultivarnos bien. Si todavía están con nosotros, que nunca nos abstengamos para mostrar nuestro cariño y la afección a nuestras madres. Quedan insistentes que les besamos por miles de veces a sus manos como si fueran de algodón. Estamos en un día especial cuando podemos llamar y felicitarle, al menos por teléfono. Que sea feliz el Día de la Madre de todo el mundo. En 1920 nació Florence Nightingale, quien cuidó a los soldados ingleses heridos mientras la guerra de Crimea en el cuartel de Selimiye de Estambul. Se le denominó mujer con luz por controlar a los enfermos con la luz que emanaba por las noches. Hoy en 1871, el Común de París, que estuvo en el poder en París durante 2 meses, concedió a las mujeres el derecho de tomar pensión alimenticia en el caso del divorcio. El 12 de mayo de 1926 fue fusilado John Connolly, uno de los primeros pioneros de obrero de Irlanda y pionero del alzamiento de Pascua que declaró la independencia de Irlanda del Reino Unido. Hoy, en 1978, se quemó la tienda Yiba en Ankara por motivo del estallido de gas embotellado. Murieron 49 personas, otras 100 resultaron heridas. El 12 de mayo de 1978 ocurrió terremoto con la magnitud 7,8 en el estado Sichuan de China. Tras el terremoto, que perdieron la vida casi 70.000 personas, fue declarado el luto nacional de 3 días. Hoy, en 2001, perdió la vida el exfutbolista brasileño y director técnico Piqué. Thank you. Queridos amigos de la Voz de Turquía, como cada semana vivimos la alegría de dirigirnos a ustedes en esta ocasión para leer algunos de sus mensajes electrónicos enviados por parte de ustedes a través de redes sociales. Al principio, la redacción española agradece a todos nuestros seguidores por su atención, informes de recepción y comentarios sobre nuestra emisión. Fernando Acosta Riveros de México nos envió este mensaje por nuestro sitio web. Felicidades, Mubarak, al querido pueblo de Turquía y sus autoridades por el mes de Ramadán. Assalamu alaikum desde México. Deseo al pueblo turco y a sus autoridades que tengan todos un exitoso mes de Ramadán cuando los musulmanes de todo el mundo hacemos ayuno, inshallah, y procuramos ser mejores personas agradeciendo a Dios por el noble Corán y por las enseñanzas del profeta Mohammed y su purificada familia, la paz sea con ellos. Atentamente, Fernando Acosta. Estimado señor Riveros, agradecemos su atención y buenos deseos para la familia de la Voz de Turquía. Esperamos que este mes sagrado de Ramadán pase con una buena atmósfera para todo el mundo islámico. Mario Formaselle nos envió este correo. Buenos días, encuentro muy interesante la receta de la manti. No vi esto en mi viaje del año pasado. Tendré que intentar hacerlo aquí, pero no soy buen cocinero. Veremos qué pasa. Buenos días, Mario. Esperamos que pruebe con éxito y que te lo guste. Que aprovecho por ahora. Tenemos un correo de una fanática de Tarkan de Chile. Susana escribió estas palabras. Hola, buenas tardes, soy Susi, una fan chilena de Tarkan. Acabo de escribir un libro con todos los viajes que hice para dar a Tarkan en vivo, en total 10 conciertos, Turquía, Nueva York, Berlín y Frankfurt. Incluye mi relación con diferentes integrantes de la banda de Tarkan y todos los obstáculos que he pasado para poder llegar a este hombre inalcanzable. Hay muchas cosas que la gente no sabe y que están en mi libro con fotos de todas las conversaciones. Está en versión inglés y español. Si les interesa la historia, les puedo dar más información. Gracias. Hola, Susana. Nos gustaría mucho recibir más información sobre su historia. Nos encanta conocer a una fan de Tarkan, una estrella pop turca internacionalmente famosa. Esperamos otros correos. Saludos. Patricia Vilches de Perú nos envió este correo. Cordiales saludos desde Perú para el equipo de GRT en español, una grata compañía a través de su informativa programación diaria. Explorar lo hermoso que es Turquía es muy importante conocer su enigmático país. Con los videos que comparten, muy rico en historias que me gustaría conocer algún día. Querida Patricia, nos alegró mucho su correo. Gracias por su atención. También nos envió la respuesta del mes de abril. Su respuesta es correcta. En esta sesión lamentamos expresar a todos nuestros oyentes que ya no habrá el espacio Pregunta del Mes. Esperamos que tenga usted la oportunidad de conocer de cerca nuestro bellísimo país un día. Saludos. Queridos oyentes, envían por favor sus cartas a la siguiente dirección postal. La Voz de Turquía, Servicio de Español, PK 333, 06443, Ankara, Turquía. Para tener acceso a noticias del mundo en 41 idiomas. www.trtwatchworld.com. Thank you. La radio de la voz de Turquía. Nos dirigimos a todo el mundo. Receta de la semana de la cocina turca. Buenas tardes. El Imperio Otomano era uno de los imperios más grandes del mundo porque existió desde el siglo XIV hasta el siglo XX. La gastronomía imperial de los otomanos, quienes se extendieron por tres continentes en el siglo XVII, era tan grande y tan suntuosa que el imperio mismo. La cocina del Palacio de Topkapı, construido por el sultán Mehmed el Conquistador, cubría una superficie de más de 5.000 metros cuadrados y se componía de 8 secciones. En esta cocina de enorme dimensión se podían preparar miles de tipos de platos usando ingredientes procedentes de las cuatro esquinas del imperio. En este capítulo vamos a compartir con ustedes una receta perteneciente al Palacio Otomano. Si bien no se hace con frecuencia en el día de hoy, la cocción de la carne con frutas de la temporada era un método frecuentemente usado en el periodo otomano. El plato de hoy es una comida que ha llegado a nuestra época: pierna de cordero estofada con ciruela. A pesar de ser muy fácil de preparar, es un plato riquísimo. Ingredientes para la preparación de pierna de cordero estofada con ciruela: 4 piernas de cordero, 7 cebollas escalón, 10 ciruelas secas sin hueso, una rama de romero, una rama de canela, 4 dientes de ajo, una rodaja de manzana. ¿Y cómo preparar pierna de cordero estofada con ciruela? Bien, comenzamos por verter aceite y mantequilla en una olla. Adobamos las piernas con sal y pimienta negra. Una vez el aceite quede bien calentado, colocamos las piernas de cordero en la olla. Freímos durante 5 minutos ambos lados de las piernas. Sellamos, mejor dicho. Sobre las piernas selladas, incorporamos las cebollas escalonias, ajos, manzana, hojas de romero, ciruelas secas y rama de canela. Agregamos una cucharada de agua. Bajamos el fuego cuanto se pueda. Tapamos la olla y la dejamos a cocinar durante una hora y media. No nos olvidamos de controlar el nivel de su jugo. Si le falta el agua, añadimos más cucharadas. Una vez cocidas las piernas, las colocamos en un plato de servicio. Servimos con romero fresco y ciruela cocida encima. ¡Buen provecho! Receta de la semana de la cocina turca. está a su lado hoy igual que ayer. Güzelim, kalırsam ayağına, eden bulur güzelim, kalırsam ayağına. dirección para tener acceso a noticias del mundo en 41 idiomas. www.trtworldworld.com. Turquía, el destino ideal para turistas. Odiseas, una antigua ciudad que recibe su nombre de Afrodita, la diosa del amor y la belleza. La antigua ciudad fue puesta bajo la protección en el siglo I tras las palabras del emperador romano Augusto, quien dijo: en Asia elegí esta ciudad para mí. La antigua ciudad de Afrodiseas, que permaneció hasta el presente, es una de las zonas arqueológicas más importantes de Anatolia. Está ubicada en una meseta en la localidad de Karadia Sur de la provincia turca de Aydın, en la región del Egeo y a 600 metros de altura sobre el nivel del mar. A lo largo de la historia se alimentó de las características naturales de la geografía en donde está situada y su mayor fuente de riqueza fueron las canteras de mármol en los aledaños. Afrodiseas, cuyo asentamiento está fechado en los años 5000 a.C., obtuvo el estatus de estado en el siglo II a.C. Luego de ser puesta bajo la protección por el emperador romano Augusto, la ciudad comenzó a desarrollarse rápidamente, consiguiendo las concesiones como la extensión fiscal y la autonomía. Después se convirtió en la capital del estado de Karya. Comenzó a perder su importancia debido a los problemas políticos, religiosos y económicos en el periodo bizantino. No se construyó otra vez tras el terremoto que sufrió en el siglo VII. A tiempo se convirtió en un pequeño distrito y se abandonó completamente en el siglo XII. El hecho de que las estructuras de mármol, las esculturas, los relieves y los epígrafes hayan sido protegidos bien hasta el presente aumenta más la importancia de la antigua ciudad por aspecto arqueológico. La riqueza de las canteras de mármol en las cercanías adquirió que la ciudad se convirtiera en un centro de alta calidad en el área de arte de escultura. La escuela de escultores en la ciudad obtuvo una fama en especial entre los siglos I y III de ser escultores conocidos en los alrededores del Mediterráneo y que hicieron numerosas obras importantes, crecieron en esta ciudad. Gracias a este liderazgo en la esfera de escultura apareció a tiempo el término estilo de Afrodiseas. El templo de Afrodita, la estructura más importante de Afrodiseas, uno de los prominentes centros de arquitectura, arte y religión de la época arcaica, fue construido por primera vez por los asirios para Ishtar, la diosa del amor y la belleza. Fue construido en el siglo I por los romanos en nombre de Afrodita. El templo de Afrodita se convirtió en una gran iglesia luego de que el cristianismo dominara la ciudad a finales del siglo V y se eliminaron completamente las huellas del antiguo templo. El templo de Sebastián, los baños de Adriano, una estructura usada con fines de deporte y educación, la piscina construida para el control del agua son las destacadas estructuras adornadas con relieves y esculturas de la ciudad. La lista de precios que el emperador romano Diocleciano hizo escribir en el mármol e hizo colgar en la pared está en el ágora con 8.000 personas de capacidad, utilizado para reunirse y como lugar de mercado. Esta lista es considerada como el hallazgo más importante que demuestra la economía de la ciudad. El estadio de Efesios es conocido como uno de los estadios mejor protegidos del mundo arcaico. Cuenta con una capacidad de hasta 30.000 espectadores. Y el antiguo teatro contiene una escena de 3 pisos más antigua de Anatolia. La ciudad fascina por su puerta monumental que está sólida a pesar de que se construyó hace muchos siglos por su arquitectura y grabados de mármol. La antigua ciudad de Afrodisias y las antiguas canteras de mármol en la zona se incorporaron en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO en 2017. Si viajáis a Aydın para conocer la antigua ciudad de Afrodisias, no volváis sin visitar el templo de Apolo en Didim, sin bañarse en el mar, tomar el sol en las playas sin iguales también en Didim, ni sin probar las deliciosas comidas con aceite de oliva de la región de Egeo. Turquía, el destino ideal para turistas. De Turquía. Nos dirigimos a todo el mundo. Burası Türkiye'nin sesi radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme der Türkei. Ici Radio La Voix de la Türkiye. اینجا رادیو صدای ترکیه. هنا اذاعه صوت ترکیه. تانشیر ترکیه‌نین سسی رادیوسو. او دی رادیو بلاستو. ترکیه‌نین سسی رادیوسو. Qui è la radio La Voce della Turchia. Essa è la voce di Turchia. Buvori, radio di Sussu Turchia. Io faccio per il Turchia. Che dice Turchia di San Juan Budian. Radio di Turchia. Da, da Turchia radio. Consume Turchia. Radio Ucraina. E Turchia radio sa dovere Turchia di Kma. Turchia radio sa. Aici Radio Vocea Turciei. În firii, bună Turcii! Și pierdem Turcii acolo. Este le iar Turcii ar încet radio pe. Și se daie Turcii he. Am avut în urmă Turcii a avut radio pe. Într-o economică Turcii a. O de radio de Turcii. Ini ida ia sauti autorul. Suara Radio Turcii. Turquía, que transmite las siguientes frecuencias para Europa, 25 metros, 11.930 kHz, a las 16:30 hora UTC. La región para España, Portugal y Sudamérica, 31 metros, 9.870, y para España, Francia y América Central, 41 metros, 7.260, a las 1 hora UTC. Nuestra dirección postal es La Voz de Turquía, Servicio de Español, PK 333-06443, Ankara, Turquía. La dirección electrónica espanol@trt.net.tr. Síganos en la página web www.trt.net.tr/espanol. Nuestro grupo en Facebook es TRT Spanish. Y para seguir nuestras noticias en Twitter, entren en TRTSpanish.com. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana, a la misma hora, en la misma frecuencia. Adiós.